Se juntan dos palomitos en el árbol del amor. Fin de la separación que los tenía contritos. Brillaba con sus rayitos el sol. Los dos en un solo manto se arrebozaron dichosos. Dice un clarín misterioso, palomito, yo te canto. Como el clavel y la rosa florecen en el jardín, la dalia con el jazmín y la azucena olorosa, se encuentran las mariposas de aquellos dos sentimientos y anidan sus pensamientos al son de dicen los buenos días en el más bello instrumento. Lo que en la ausencia fue pena se convirtió en alegría. Así pasaron seguidas en la luna llena, señora del firmamento, dice una voz en el viento, en una lengua amorosa, ¿quién conservará la rosa que tú me diste al momento? Después de tanta dulzura se oyó la antigua campana que anuncia alguna mañana del adiós su cruel premura. Como la fruta madura al desprenderse del alto se desgarraron en llanto los novios sin más demora, porque ha llegado la hora de vivir y del encanto. Condimento de la vida que alimenta el corazón, más que alegría, dolor que nunca cierra su herida, quizá la para bebida que calma por un instante. Amar.